jefe de los diputados provinciales del PJ, Espartaco Marín. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, buen día. Bien, queríamos consultarte porque de alguna manera saliste a responder un documento del PRO, del que se hizo cargo Josefina Díaz como legisladora también, en el que cuestiona la obra pública provincial y la vincula directamente con los hechos de corrupción que involucraron a José López. ¿Cuál es tu planteo, tu mirada de lo que ha ocurrido? Sí, me parece una interpretación rebuscada, o por lo menos traída de los pelos, porque vincular un caso de corrupción de un funcionario de un gobierno nacional y tratar de aparentarlo con una situación de un gobierno provincial que comenzó hace 6 meses, la verdad que me parece una interpretación forzada. Y con respecto a eso, lo que planteamos es que si la diputada tiene algún cuestionamiento puntual en términos penales o de investigaciones administrativas, lo que tiene que hacer es dirigirse a la Fiscalía, porque además pesa sobre un funcionario como es un diputado una obligación de denunciar. Incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, con lo cual esa fue un poco la respuesta desde nuestro espacio, al margen de que hemos respondido punto por punto las distintas aseveraciones que la diputada manifiesta en su documento. ¿Y por qué crees que salió a hacer este documento? Y más allá de que algunas cosas también son evidentes, las que señalan el retraso en algunas obras, la complicación ahora en el hospital de alta complejidad, ¿cuál es el motivo que le encontrás a este documento en este momento? Yo creo que es una motivación política, claramente. Motivación política que el PRO o la diputada o los tres diputados, no sé quién habrá elaborado el documento, han entendido para hacer público algunas cuestiones que ya han presentado en la Cámara, pedidos de informes sobre repavimentación de rutas, pero bueno, llama la atención que el pedido de informes sobre repavimentación de rutas luego no es acompañado por el voto afirmativo del presupuesto provincial, que establece en su contenido reparación de rutas. Entonces, lo mismo sucede con los frigoríficos. Acá votamos hace 2 semanas la concesión del frigorífico de Bernasconi y el PRO también se opuso a la concesión del frigorífico. Entonces, pareciera que se critica por la inacción, pero también no se acompaña la acción. Entonces, por eso nosotros calificamos este documento con falta de sustento, porque lo que se pregona no se acompaña en términos de voto legislativo en la Cámara. Bien. ¿Sí admitís que esta situación de la obra pública, hay mucha obra pública en la provincia que despierta dudas? No digo desde el punto de vista de la corrupción, o si querés también se puede hablar, pero no tal vez no como lo hace la diputada, sin marcar alguna precisión. Pero sí hay mucha obra atrasada, retardada, en duda. ¿Por qué? Sí, pero esto también, perdóname que te interrumpa, Juan Pablo, sí. Pero esto también tiene que ver con, por ejemplo, el segundo tramo la terminación del hospital, también tiene que ver con que hubo una devaluación del 60% en un mes. ¿Qué empresa va a cumplir las condiciones de un contrato sin una redeterminación de precios que establezca una modificación en cuanto a que en un mes, en diciembre, se devaluó en un 60%? Pero esto no se dice, pero sí se le exige al gobernador que tome decisiones que tampoco le compete, porque al gobernador no le compete renegociar el contrato, tiene la facultad de rescindir o no, por ley de obra pública, pero no puede discutir, a no ser que nosotros discutamos una nueva ley de obra pública que le establezca esa posibilidad al gobernador en términos de facultades, pero esto los diputados lo sabemos, podemos discutir esto, pero lo que no se puede es justificar desde la banca de diputados, sea del partido que sea, la continuación de una obra que viene trayendo aparejado incumplimientos reiterados y permanentes, como es el hospital, sin tomar una decisión. Ya nos ha pasado esto, nos ha pasado con otras obras. Entonces, bueno, me parece que no hay que volver a cometer el mismo error. Sí, a mí del comunicado de Martín te habla, Espartaco, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Martín? Del comunicado que sacó en su momento, que después se supo que era firmado por Josefina Díaz, se vincula el caso López a la obra pública provincial, pero nada dicen de aquellos relacionados al gobierno provincial que sí aparecen vinculados a López y a la obra pública. Eso no se dice nada. ¿Del gobierno provincial vinculados a López? No. Digo que Josefina Díaz habla de la obra provincial vinculado a lo de López, sí. pero nada dice de los funcionarios nacionales, nacionales vinculados con López. Sí, sí, yo por esto manifiesto la relación todavía, que uno no sabe, que tiene Nicky Caputo, que es asesor, además de amigo personal, pero asesor del presidente, y de Ángelo Calcaterra, que es el primo, que han sido beneficiados en la obra pública nacional, pero bueno, pareciera que ahí no hay discusión. O también algunas cuestiones que tienen que ver con destino de fondos, repatriados desde Bahamas o empresas offshore en Panamá, pero no por eso yo voy a decir que todo el gobierno de Macri es corrupto, pero sí pareciera que porque López ha tomado estado público como lo ha tomado, por lo que ha cometido, todo el gobierno nacional anterior ha sido corrupto. O sea, pareciera que en el gobierno nacional anterior la corrupción era estructural, pero ahora son hechos aislados. Entonces, si es estructural desde hace muchísimos años en Argentina, y si es de hechos aislados, es de hechos aislados puntuales. Creo que hay que ser un poco más ecuánime en las declaraciones. Espartaco, en las últimas semanas o días ha habido nuevos realineamientos a nivel nacional. El movimiento Evita dejó el bloque del Frente para la Victoria. ¿Cómo crees que se va a reagrupar el peronismo con vistas al año que viene, que cada vez queda más cerca? ¿Y desde qué lugar crees que tiene que hacerlo? Yo creo que la determinación que ha tomado el movimiento Evita la he escuchado de Navarro, de Pérsico, de Leo Grosso. La explicación ha sido muy consistente. La verdad que ha sido muy consistente. Yo creen que hay una discusión que se ha agotado en el seno de la Cámara de Diputados, porque ellos pretenden hacer una mayor autocrítica sobre algunas cuestiones que hemos tenido como espacio electoral el año pasado y cómo plantarnos hoy desde la oposición a un gobierno que a nuestro criterio no representa a los sectores populares. Y bueno, evidentemente en esa discusión interna, que no la conozco, pero que ellos manifiestan que está agotada, no ha tenido eco lo que ellos han planteado, y plantean una estrategia distinta, por un andanivel distinto, pero que traiga aparejado una unidad en términos de todos los bloques, llámese justicialismo, llámese masismo, llámese sectores de Margarita Stolbizer o de izquierda. Creo que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para llegar a una unidad, más allá de los distintos bloques, unidad de oposición a este gobierno que consideramos que no está haciendo las cosas bien, que ha transferido una cantidad importante de recursos de un sector importante, por no decir general, de la ciudadanía a un puñado de empresas, y frente a eso podemos variar en las metodologías, pero creo que el objetivo de todos los sectores que representamos la oposición es confrontar con este gobierno, pero en buenos términos, una crítica constructiva, pero crítica al fin, ¿no? Espartaco, gracias. De nada, un abrazo. Espartaco Marín es el presidente del bloque del PJ en la legislatura provincial. 106.1 Radio Querétaro.